Y desde luego hay una parte que sí ya es enfermiza, que son los cambios de los responsables de cada uno de estos servicios y de áreas muy concretas del ayuntamiento. Y siempre, como ya digo, bajo la sospecha enfermiza de que serán amigos de los otros, de los que estaban antes. Así que vamos a quitarlos para que no nos metan en ningún lío. O sea, qué manera de faltarle al respeto a la profesionalidad de un trabajador que primero, como es lógico, se debe a su trabajo y después que cada uno tenga la opinión política que le salga de las narices. Parece que eso de la democracia no lo tienen muy claro, no lo tienen muy asumido todavía. Hay cosas que nos sigue llamando mucho la atención, ¿no? Los nuevos criterios en la relación entre la propia administración y la ciudadanía. Siempre es muy difícil, ¿no? Cuando tú te puedes tirar media vida sin subir al ayuntamiento y cuando subes, porque tienes un problema, lo que tú esperas allí es encontrar eso, ¿no? Alguien que te oriente, que te aclare, que te abra un camino para buscarte una solución, porque a lo mejor no necesitas nunca más subir al ayuntamiento. Como ya digo, estos cambios de relación están provocando muchas controversias, muchos conflictos. Pero lo más sorprendente es que la excusa siempre es que es una imposición de los técnicos. Es una cuestión del personal, ellos no pintan nada en esto. O sea, ¿dónde está la impronta política para mejorar esos servicios de atención? O sea, indudablemente al final te atiende el quien te atiende, pero lo que no puede ser siempre es que esto parezca compartimentos estancos. Cuando me interesa es un problema de los técnicos y cuando no me interesa es que yo soy el genial solucionador de problemas, ¿no? Y eso se está agravando día a día. El descontrol del gasto, aunque el concejal de Hacienda venga zumbando a la radio cuando no existe, o sea, yo no entiendo cuando mi coche funciona bien porque tengo que venir a la radio a decir, pues mi coche funciona perfectamente. Mire usted, si no tiene ningún problema, ¿para qué viene a decirlo? Entonces, si la cuestión del gasto y la cuestión del pago está perfectamente controlado, ¿por qué se viene con esa intención de convencer a la gente? ¿Por qué el run-run de la calle es que los proveedores cobran tarde y mal? Los trabajadores municipales también, que ya sabemos que es por culpa de los técnicos. Las subvenciones son un lío, porque es que ahora antes se hacía todo mal y ahora alguien ha venido con una varita mágica y ha descubierto la pólvora. O sea, todo es un suma y sigue, un suma y sigue. Incluso pueden tener razón en alguna cosa, no digo que no, pero a ver cuando empezamos a verle esa solución a todas esas soluciones mágicas que querían imponer para resolver el problema que existía en ese castillo tenebroso que habían construido las anteriores corporaciones, ¿no? Nos parece que es una patada adelante, una salida que a lo mejor en un momento dado te puede dar su fruto, pero que no se puede mantener en el tiempo. Ya es hora de que alguien se atribuya la responsabilidad de la mala gestión en según qué cosa, y dejen de culpar o de buscar culpables siempre en el entorno y a los conspiranoides que siempre tenemos. Sobre todo también cuando los criterios son tan cambiantes, ¿no? O sea, cosas que se han defendido históricamente. Yo recuerdo las críticas continuas que recibía Isabel Gómez como alcaldesa de que dedicaba mucho tiempo y dinero a la publicidad y a la imagen. Y no hay más que mirar los presupuestos. Es que han triplicado el gasto en imagen personal. Es que mañana cambian la bombilla de una farola y siempre aparece una foto de algún concejal señalando la farola. O sea, es que hemos llegado a un punto en el que, ojo, no sé si esos son los nuevos tiempos, yo soy muy antiguo, y eso hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Pero lo que usted no puede estar es criticando y cuestionando lo que usted hace de manera superlativa. O, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado en estos medios el azote de las horas extras? El azote de las horas extras, que era la ruina del ayuntamiento de Ubrique y entró con esa fuerza ciclónica eliminando horas extras. La realidad, 2 años después, es que se pagan más horas extras que nunca. Se pagan más horas extras que nunca. Y es fácilmente comprobable. Y por último, ya en el ámbito deportivo, el Cádiz Club de Fútbol vuelve a apostar por Ubrique para celebrar una nueva edición de su campus de tecnificación, consolidando así su compromiso con la formación de jóvenes futbolistas en la Sierra de Cádiz. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el concejal de deportes, Daniel Domínguez, junto al presidente del Ubrique Club de Fútbol, José Antonio García, han presentado los detalles del campus en la sede del club ubriqueño. Durante la presentación, el alcalde ha destacado la importante labor que realiza el Ubrique Club de Fútbol por su implicación y colaboración activa con el conjunto amarillo. En este sentido, Mario Casillas ha declarado que es un privilegio contar con un campus de esta envergadura en nuestra localidad, ya que permite a los más pequeños seguir creciendo no solo como deportistas, sino también como personas. Asimismo, ha subrayado el buen trabajo que viene realizando el club ubriqueño con entrenadores formados en la casa y de gran nivel. Privilegio de poder contar con un campo como el del Cádiz, como tú estás comentando ahora mismo, pues en la sierra prácticamente. Tenemos dos sedes y que Ubrique sea una, pues es importante pues seguir apostando también, darle enhorabuena al Ubrique por colaborar con el Cádiz y sobre todo por seguir haciendo que los pequeños sigan creciendo en todos los aspectos, creciendo a nivel deportivo y ante todo como personas. También hay que destacar también a todos los entrenadores que están dentro del campo, que también es parte o clave importante a la hora de seguir apostando, como te digo, por el fútbol en Ubrique, y también los resultados están viendo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.